Lo único... Claro, por eso hoy te dejé conducir a vos tu programa, porque les voy a conducir el de ellos. Ahí está, está muy bien. Pero lo único, la continuidad en la grilla de la retaguardia del programa de Hijos Zona Oeste, Territorio en Rebeldía, depende de que vos, cuando te saquen al aire ahora, les digas que acabás de charlar con nosotros y que nosotros puntualmente cortamos esta nota para que puedas hablar con ellos. Mirá, pero que lo, por supuesto, mirá que mantener las buenas relaciones y no generar falsas competencias. Mirá que lo escuchamos el viernes y no sale más al aire el programa si no lo decís. Perfecto, un abrazo. Gracias. Un abrazo para ambos, para Eugenia y para Fer. Dale, gracias. Hasta luego. María del Carmen Verdú, de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, ha pasado por aquí, por la retaguardia. Ella hacía referencia a la conferencia de prensa que se hace mañana por la tarde en la Villa 21-24, en Iguazú y Osvaldo Cruz. Esto es enfrente de la garita de prefectura, donde los chicos fueron levantados por segunda vez, porque primero habían sido levantados por la Policía Federal, los verduraron un poco, los largaron, y a la cuadra, cuando pasaron por esta garita, los volvieron a levantar, y ahí el hecho con la prefectura se hizo mucho más grave, porque los llevaron a la vera del Riachuelo, los verduraron gravemente, los golpearon, están las fotos publicadas en las redes sociales, y lo que sucedió ayer fue muchísimo más grave, porque la decisión de la organización social de la Garganta Poderosa es que Iván, que tiene 18 años, dé la cara y dé testimonio como una manera de protegerlo. Y a la vuelta sucede esto, que termina en otro apriete, porque Iván es testigo de cómo le estaban pegando a otro chico contra la pared, y cuando se acerca y le pregunta al prefecto qué estaba pasando, el prefecto le da a entender que es porque ustedes hablaron, e Iván le dijo, soy yo el que hablé, así que dejá de pegarle a él, y el prefecto le respondió, corré porque te mato, y literalmente lo corrió hasta la casa, hasta que Iván pudo meterse en su casa y salvar su vida. Eso después de haber aparecido en televisión. Vos imaginate, el tipo, el pibe, y el otro, más chiquitito todavía, participan de la asamblea de una organización social que ha incluso logrado trascender el marco de lo militante, ¿no? Digo, mucha gente más allá del gueto militante conoce a la Garganta Poderosa. Aún así, se comen esta situación. Pensá por un segundo si esto les pasó solo a ellos, porque digo, la Garganta no está diciendo esto les pasó a los chicos porque son militantes de nuestra organización. No. No están denunciando eso, no les pasó por eso, no sabían que pertenecía a la Garganta Poderosa. ¿A cuántos otros pibes les estará pasando ahora mismo eso y no pertenecen a una organización? Y si no pertenecen a una organización, ¿dónde corno van a denunciar? ¿A dónde van a denunciar? Lo que tienen que hacer es agachar la cabeza y rezar para que al día siguiente no los vuelvan a agarrar, ¿no? Estas historias que en algunos casos nos han conseguido contar los familiares cuando ya no están las víctimas, como el caso de Luciano, ¿no? Yo estuve reescuchando mucho material del juicio por torturas a Luciano, en el que fue condenado el policía Torales a 10 años de prisión. Y allí claramente Vanessa y Mónica, la hermana y la mamá de Luciano, cuentan cómo lo hostigaban de manera permanente. Digo, aquello no fue un hecho aislado, ¿no? Y después esto quedó comprobado con su secuestro, asesinato, ahora sabemos, y desaparición durante 5 años y 8 meses. Así que me parece que lo que demuestra este tipo de casos que nosotros conocemos es que los podemos multiplicar por miles en todo el país. Por miles. Y no hay nadie que los proteja, porque además no hay respuestas oficiales. O sea, a ver, la respuesta oficial en este caso fue, sí, claramente un fiscal mandó a detener a uno de los prefectos, los otros prefectos se entregaron, medio raro, pero se entregaron, y hay, digamos, integrantes de la Fuerza de Seguridad que están detenidos por haber hostigado a estos dos chicos. Pero, a ver, mirá la causa de los baleados. Estuvieron presos un rato, los tres policías que casi matan a tres personas, no la mataron de casualidad, porque de hecho a uno de nuestros compañeros, a Esteban Rufa, integrante de ENRED, en el hospital le dijeron, pibe, te salvaste por milímetros porque la bala te pegó en la pierna, pero si te interesa una de las arterias, no la contás, te desangrás ahí, no llegás al hospital. No hubo tres muertos aquella noche de casualidad, solo de casualidad. Estuvieron presos un rato y van a llegar al juicio libres. Y todavía pertenecen a la fuerza de seguridad. Lo que habla claramente de un Estado que no solo, bueno, y ni hablar otra cosa, que no se la preguntamos a Verdugo en este caso, pero nos la había dicho alguna otra vez. Les ponen los abogados. El Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires les ponen los abogados a los policías de la Metropolitana que casi matan a tres personas. Otra que defensores oficiales, ¿no? Son defensores oficiales, pero pago, porque ganan fortunas que pagamos todos nosotros. Bueno, recién les tirábamos el nombre de Luciano Arruga una vez más, a propósito de la situación que están viviendo los chicos de la 21-24 en este caso. Estamos laburando en... No, nos enganchamos con los documentales radiales. Y después de lo que fue el de López, a 10 años de la desaparición de Jorge Julio López, yo no le jodo, y no sé, por ahí cometo el error de a veces no comentárselo a, ni siquiera a mis propios compañeros, pero todos los días me llega un mensaje distinto de alguien que nos dice qué bueno que estuvo. Uh-huh. Che, un lujo el documental. Y la verdad es que nos entusiasmamos y entonces ya tenemos dos cocinándose. El próximo miércoles, decime la fecha, 12, el miércoles 12 a las 22, estrenamos un documental sobre Luciano Arruga. Primera parte. Van a ser dos capítulos. El 29, estoy diciendo bien las fechas, no. 12 y el 19, ahí está. 12, sí. El miércoles 12 y el miércoles 19. En el medio nos va a quedar el 17 de octubre, que vaya si es una fecha simbólica para familiares y amigos de Luciano Arruga. En el 2014, en el 2013, 17 de octubre, tomaron lo que era en ese entonces el ex destacamento, pero estaba lejos de ser el espacio para la memoria. Y un año después, exactamente el 17 de octubre del 2014, estaban en el CELS haciendo la conferencia de prensa, anunciando que habían aparecido, habían sido identificados los restos de Luciano, enterrado como NN en el cementerio de la Chacarita. Dos capítulos entonces para recorrer la historia de Luciano en el archivo de todos estos años de laburo de la Retaguardia. Yo estoy haciendo en este momento el programa, el que está trabajando, pero en serio ahora está trabajando en ese material sonoro, es Emma Heslop. Después de Luciano Arruga, los dos miércoles siguientes, también en dos capítulos, vamos a estar haciendo un especial sobre la casa Teruggi Mariani, es decir, la casa en la que fueron asesinados los papás de Clara Anaí, la hija de Chicha, la nieta de Chicha Mariani. Y bueno, y finalmente Paulo Giacobbe estuvo recopilando material sonoro de la historia de la casa en ese momento, que era una de las imprentas de Montoneros en La Plata, una de las tres casas operativas de Montoneros en La Plata, y de la casa Teruggi Mariani hoy, que es un lugar donde la historia se respira, aún después de haber pasado por la inundación, porque se inundó aquel 2 de abril, uh-huh. Y ver esas fotos de la casa Teruggi Mariani inundada y de toda la gente que trabaja allí intentando salvar los documentos, realmente es un material doloroso. Bueno, listo, estamos a full con los documentales. Estoy hablando con Roberto Leguizamón. Usted es jefe de la policía de La Rioja, ¿no es cierto? Soy comisario inspector, sí, jefe, pero soy comisario inspector. Muy bien, gracias comisario inspector por atendernos. Mire, estamos preocupados, estábamos siguiendo de cerca todo lo que está sucediendo con este colectivo que está

se ha reunido con el Papa Francisco varias veces también. Bueno, el fiscal Gómez sostiene que no hay posibilidad alguna de que se haya suicidado el cura tucumano. Vamos a ver cómo sigue esta historia, pero continúa entonces la ola de suicidios de gente que denuncia al poder en la Argentina. Veladero está otra vez operando, ¿sí? El cianuro derramado no será negociado, decíamos hace algunas semanas, pero parece que hay algunos que sí lo negocian, y rápidamente, cuando se apagaron las luces de las cámaras que prestaron atención por un tiempo de los medios tradicionales a la mina Veladero, claramente se vieron otra vez con impunidad y con poder y determinaron reabrir la, la mina. Hoy por la mañana hubo una conferencia de prensa de parte de la Asamblea de Hacha No Se Toca para dar a conocer algunos, algunas nuevas muestras que dan lugar a la idea que todos tenemos, pero que científicamente solo se demuestra con análisis, que el agua está contaminada en Hachal, en San Juan. Y después de eso, un ratito después, se fueron para la municipalidad y primero tomaron la municipalidad y ahora entendemos que algunos de ellos permanecen encadenados a las puertas, de alguna manera, de la municipalidad de Hachal, mientras continúa el acampe que ya lleva un montón de meses. Vamos a recibir a una de las vecinas de Hachal, a Marcela Frontera. Marcela, bienvenida aquí a La Retaguardia. Fernando Tevele y María Eugenia Otero, estamos contigo. ¿Cómo va? Buenas noches, María Eugenia, Fernando. Buenas noches a la audiencia. ¿Dije algo mal o hay algo para agregar? No, solo que bueno, no estamos en la puerta del municipio, sino adentro. Hay 20 compañeros adentro y el sexto, y muchísima gente en este momento que se ha sumado, está acompañando desde afuera. Uh-huh. Tenemos a una compañera encadenada acá adentro. Uh-huh. ¿Cuál ha sido el impacto que le causó a las autoridades que ustedes estén ahí? Mira, la verdad que venimos desde hace un año ya en esta lucha. Algunos venimos desde hace más de 10 años. Pero bueno, después del segundo derrame, la verdad que quedamos todos muy sensibilizados porque hacía unos meses ya que veníamos haciendo presentaciones y pidiéndole a las autoridades, advirtiendo sobre posibles derrames por la cantidad de nieve que tenemos en la cordillera. Estos derrames iban a ser inevitables y nos lo dijeron todos los peritos que subieron, pero bueno, no escucharon las autoridades, de la empresa no esperaban que escuchen nada, por supuesto, porque ellos ya lo saben. Después del segundo derrame, como te decía, quedamos la verdad que bloqueados, porque fue como revivir la historia de hace un año, y lamentablemente se dieron las cosas de la misma manera que el año pasado. Negación por parte de las autoridades, de la empresa. Luego vino esta suspensión, que nunca fue, porque nosotros, o sea, a ver, vivimos acá y veíamos pasar todos los días los camiones con cianuro. En realidad nunca existió esa suspensión de actividad. Y ayer, levanta la cautelar un juez que no es el que ha llevado siempre la causa, el a cargo de la jurisdicción acá en Hacha, que es Orista. Uh-huh. Este juez se tomó 15 días de licencia y seguía la doctora Rodríguez, quien presentó automáticamente un certificado médico. Así que cayó, la bomba le cayó a Hugo Quiroga, que es el juez de paz de Iglesia. Uh-huh. Y ayer, en una confusa conferencia de prensa, primero anuncia que el levantamiento de la cautelar se iba a dar dentro de las 48 horas, y 20 minutos después llama a una segunda conferencia de prensa donde anuncia que la medida ya está levantada y que la empresa hace una hora había vuelto a sus actividades normales. Uh-huh. La verdad que fue un baldazo de agua fría, tanta irresponsabilidad. responsabilidad. O sea, un juez que en un día y medio tomó la causa y que tome tremenda determinación. Esta mañana estuvimos con él y el tipo ignoraba absolutamente todo sobre la causa, o sea, sí, el que ignoraba. Y se matamos esta mañana cuando nos llegan los análisis de los monitoreos que se hacen, en teoría mensualmente, nos llegan los resultados del mes de agosto, donde los índices de los metales pesados figuraban el doble de elevados que en los análisis anteriores, con uh-huh. presencia de mercurio en más de 3 localidades de nuestro pueblo. Eso fue el detonante. Uh-huh. Nos cruzamos automáticamente al municipio para exigirle a las autoridades ya que tomen medidas. Tenemos el agua envenenada y ellos lo saben porque los análisis los realiza la UNCuyo de Mendoza, que es el laboratorio que propusimos nosotros desde la Asamblea, y la Universidad Católica de San Juan, que es el laboratorio que propuso el municipio. Uh-huh. Son los mismos resultados. De hecho, esos resultados llegan acá al municipio. O sea, ellos saben antes que nosotros cuáles son los índices, los valores. Uh-huh. Y no han hecho nada. No han hecho absolutamente nada. Y la verdad que nosotros ya no tenemos más opción. Nos tildaron hace un tiempo de violentos, de no querer el diálogo. Hace un año que venimos con presentaciones, agotando todas las instancias legales y de diálogo, pidiendo audiencias que nunca se nos dan, suplicándoles que por favor reaccionen, porque no terminan de entender que la gente de la Asamblea, como la gente del pueblo, estamos en esta lucha por el agua y por la vida. O sea, necesitamos vivir tranquilos y nos están envenenando el agua. Nos están matando el futuro y es algo que no entienden o no está dentro del orden de las prioridades de ellos. La verdad que, uh-huh. que es muy loco porque el intendente de acá y los concejales de su bloque son hachalleros y tienen a sus hijos, a su familia acá. La verdad que esta ansia de poder político y económico los está cegando y no les permite ver que nos están arruinando la vida. Uh-huh. Porque esta lucha se trata de eso, de nuestras vidas, de tener miedo de ver bañar a nuestros hijos, porque sabemos que esos planes pensados son acumulativos y que no podemos hacer nada. Porque nosotros hoy tomamos la municipalidad, podemos conseguir que la empresa se cierre, pero el daño que ellos nos han generado es esa. Claro. Marcela, los análisis que de los que vos dabas cuenta recién, dicen que hay más metales pesados que las últimas muestras que se realizaron hace algunos meses después del primer derrame, ¿fueron tomadas en los ríos de por allí o son muestras tomadas de, no sé, de las canillas de las casas? ¿Cómo es ese proceso? Son muestras tomadas en diferentes puntos, desde la zona cero, que es allá en Veladero, hasta las cuencas, hasta los últimos departamentos de acá del departamento de Hachi, los últimos distritos del departamento. Uh-huh. Hay distintas zonas, puntos de monitoreo. Uh-huh. Desde ahí se toman las muestras de agua. Muchas veces en estos meses se ha dicho que la cosa debería interesarle no solo a ustedes, sino también a los sanjuaninos que viven en la ciudad capital de la provincia, porque el río que llega allí está alimentado por estos otros ríos que pasan por allí, por los pueblos de ustedes. ¿Es esto así? El río Hachal se abraza con 5 provincias más, es decir, nosotros vivimos de cerca esto, pero esto va a llegar y va a extender nuestra provincia. No solo San Juan, son 5 provincias más las que se van a ver afectadas. Uh-huh. ¿Cuáles son esas provincias? ¿Cómo? ¿Cuáles son las cinco provincias, dijiste? Y está Mendoza, bueno, San Juan, La Rioja, está el parte de Córdoba, está parte de La Pampa, uh-huh. Son varias provincias que nuestros ríos, los brazos de nuestros ríos desembocan en los de ellos. Claro. ¿Vos estás ahora en la parte de afuera de la municipalidad? No, estoy adentro. Estás adentro de la municipalidad. Sos una de las que está adentro de la municipalidad. ¿Y el acampe es la plaza enfrente? Claro, la plaza departamental queda enfrente del municipio. Y ese acampe lo levantamos el año pasado después de que se dio a conocer uno de los cinco derrames que ocurrieron. Uh-huh. Fue el 13 de septiembre del año pasado. Sí. ¿Y vos mirás para afuera y ves, por ejemplo, ahora mismo que hay mucha gente? Por suerte sí, la verdad que ha sido muy desgarrador porque van llegando nuestros familiares, nuestros hijos, nuestros padres y mucha gente del pueblo apoyando. Uh-huh. No nos dejaron otra alternativa. Uh-huh. La verdad que es importante que se entienda esto, que estamos luchando por el futuro de las próximas generaciones. No es otra cosa. Uh-huh. ¿Y cómo sigue la pelea? ¿Qué van a hacer? ¿Se van a dormir a sus casas? ¿Se quedan ahí? Nos quedamos. Nos quedamos hasta que nos den respuesta. Uh-huh. Nos quedamos. Nosotros exigimos el cierre, remediación y prohibición de este emprendimiento y de los futuros. Uh-huh. ¿Hay policías allá afuera? Hay policías afuera, hay policías adentro y la infantería ha llegado hace un par de horas. Así que bueno. Estamos esperando a ver qué pasa. ¿Es policía local o es policía de la provincia que viene de otros lados? Ahora estamos con la local, pero llegó alrededor de las 6 de la tarde y llegó infantería. O sea que los locales son vecinos de ustedes, vos los conocés. Sí, son cachaqueros. Y cuando se cruzan por la calle, ¿charlan? ¿Han charlado sobre la cuestión de la minería? Porque están como en bandos diferentes, pero a la vez son vecinos. Sí, no, la verdad que jamás hemos tenido problemas con la policía acá, a diferencia de otro tipo de cosas. Nos han acompañado siempre custodiándonos en las marchas. Hace unas semanas atrás realizamos una caminata. Nosotros estamos a 167 kilómetros de la provincia de San Juan y nos fuimos caminando hasta allá. Sí. Uh-huh. Para decirle al pueblo de San Juan, a los ciudadanos de San Juan Capital, lo que nos está pasando. Y la policía nos acompañó en todo momento. Uh-huh. Bueno, Marcela, te agradecemos. Queríamos estar acompañándolos, como lo hacemos habitualmente, desde La Retaguardia y desde todos los medios que integramos la Red Nacional de Medios Alternativos, que estamos participando de las luchas que llevan adelante ustedes, estemos lejos como es nuestro caso o los compañeros que están más cerca porque no queremos minería en la Argentina y porque apostamos a que se pueda convivir con un ambiente sano y saludable, aunque en algunos casos, como bien dijiste vos, ya no sea posible porque el daño está hecho, ¿no? Pero bueno, siempre es mejor frenar a tiempo que seguir generando daño, y por eso ustedes están ahí. Les mandamos un abrazo y la seguimos en cualquier momento. Y estamos atentos a que no pase nada, porque estamos en un momento de mucha represión en todas partes, se ha profundizado. Si bien las asambleas contra la minería son de aquellos que no han visto demasiados cambios, que fueron reprimidos siempre, que no pasaron por la época en la que no había tanta represión, para ustedes hubo represión siempre. También es cierto que el contexto general da lugar para que haya en otras causas mayor represión y quizás eso haga que ustedes puedan caer en la volteada, así que estamos atentos también a eso para reaccionar desde lo comunicacional rápidamente, si es así. Ojalá que no. Muchísimas gracias por llevar nuestras voces más allá de nuestros valles, porque así como la minería, el extractivismo es política de Estado para las autoridades que hoy tenemos en todos los niveles, municipal, provincial y nacional, la lucha por el agua y por la vida es nuestra política de Estado. uh-huh. y entendemos que a nosotros nos toca directamente, pero es una lucha que abarca toda nuestra Pachamama, la de Argentina y la de América Latina. Así. Uh-huh. Un abrazo grande, Marcela, para vos, para todos los que están allí. Otro fuerte para ustedes. Marcela Frontera, integrante de la Asamblea Hachal No Se Toca, desde adentro de la municipalidad que está ahora mismo tomada desde hace varias horas, cerca del mediodía, ingresaron allí y se quedaron. Hay una persona que está encadenada y el resto permanecen allí adentro de la municipalidad con el respaldo de otros vecinos y asambleístas que están en las afueras. Imagínate cualquier pueblo, ¿no? La plaza, la municipalidad, el banco, la iglesia y la mina. Algunas luchas nos tienen de su lado. Donde brilla el tibio sol con un nuevo fulgor, dorando las arenas. La retaguardia. América. Sabemos de qué lado estamos. Bueno, de veras, no me voy al Encuentro de Mujeres, está bien. ¿Qué pasó? No, no me voy, no me voy. Este año no seré de la partida, pero vamos a acompañar el Encuentro de Mujeres desde acá. Por supuesto. Obviamente acompañando a las compañeras que allá estén y disfrutando de su alegría, uh-huh. pero también no estaremos nosotros haciendo comunicación, ¿no? Exacto, no estaremos nosotros, uh-huh. pero va a estar la retaguardia. Vos no vas a estar igual, porque no, nunca podés estar porque sos un varón. Yo he participado de transmisiones de la Renacional. Bueno, pero eso no es participar del encuentro, es participar de la transmisión. No, del encuentro no, participé de la transmisión, sí. Va a estar la retaguardia allí formando parte del grupo de mujeres de la Red Nacional de Medios Alternativos, que a su vez van a participar de la radio feminista que hace algunos años impulsó la red Nosotras en el Mundo y que hoy es un espacio que las contiene a ellas, pero que también han conseguido, digamos, tener la claridad de abrir para que otras comunicadoras participen también. Va a estar Gabriela Barrojil uh-huh. Allí como parte de la retaguardia. Y después van a estar las compañeras haciendo una transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos. Uh-huh. Desde la Che Guevara, uh-huh. de Rosario, de la radio. Exactamente. Ya fuera del horario en que suceden, bueno, lo más importante del encuentro, ¿no? Por lo menos lo que para nosotros es lo más importante del encuentro, que son los talleres, uh-huh. los talleres temáticos de los que participamos como mujeres. Todo el sábado y todo el domingo, excepcionalmente, digamos, uh-huh. Son días en los que escuchamos, reescuchamos todos los programas de la semana de la retaguardia. Esta vez vamos a estar sumados a la transmisión que se haga desde Rosario. Que empieza a las 20 horas, creo. Sí, sí, pero vamos a estar todo el día retransmitiendo lo que sucede allí. Sí, yo te aseguro. Bueno, bien. O tengo que ser mujer para asegurarlo. No, está bien, perfecto. Bueno, bien. Bien, TVL. Así que vamos a estar acompañando el Encuentro de Mujeres este 8, 9 y 10 de octubre. El domingo, el 9 de octubre, es la marcha de la que todos los años participamos. Las dos marchas. No, la marcha que se rompe. En realidad es una marcha que se rompe. Que en un sabe. Momento la marcha se abre uh-huh. y una parte de esa marcha va al... Una parte de esa marcha va a la catedral. Y otra parte, que es la parte oficial, digamos, la parte que la comisión organizadora suele marcar el camino, continúa su recorrido por diferentes lugares emblemáticos del lugar donde estemos, ¿no? Uh-huh. Esta vez la comisión organizadora decidió pasar por la Catedral de Rosario. Uh-huh. Esto está buenísimo. Los primeros años pasaba por la Catedral del Encuentro de Mujeres. Los primeros años, hace ya más de 30, pasaba por la catedral y después dejó de pasar, bueno, por los incidentes que se fueron dando en los diferentes lugares. Ahora se volvió a tomar la decisión de pasar por la catedral, porque recordemos que la comisión organizadora es una comisión que se forma año a año con personas, con mujeres del lugar que quieren participar, ¿no? Bueno, esta vez esa comisión decidió volver a pasar por la catedral, así que bueno, es una noticia. Me parece que es un dato distinto, ¿no? Para este año, para el uh-huh. encuentro. Así que esperemos que esto salga bien para que para que no sea como siempre lo que queda reflejado en los medios de comunicación, que hay una horda de mujeres desaforadas que quieren romper la catedral, ¿no? Uh-huh. Muy bien, estaremos acompañando entonces a través de la radio a la distancia. Y como siempre, perdón, el último día, lunes, el 10 en este caso de octubre, lo que se va a definir es, como siempre, la nueva sede del encuentro, ¿no? Ajá. El último día se decide por aclamación. Por aclamación, exactamente. Y por rosqueo un poco. O sea, por rosqueo previo y por aclamación en el lugar. Como todo en estas cuestiones, ¿no? ¿Dónde se hace el próximo encuentro? Ajá. Bueno, todavía está por delante el de no Rosario. No tengo data de cuáles son las sedes que andan circulando. Sí, me podés confirmar, a ver si manejas buena información, me podés confirmar que este encuentro se hace en Rosario. Eso sí. Lo que es tener buena información. Sí, sí, lo mío es. Bueno, nos vamos. Uge. Chau, Nati. Natacha Bianchi en la operación técnica aquí en la retaguardia. Se dice Bianchi. Bianchi. Ajá. Bueno. ¿No? Nataca sería entonces. Nataca Bianchi, nuestra operadora técnica aquí en la retaguardia. Nos vemos, nos estamos encontrando en algún momento. Chao.